Maravilloso. Como siempre, Elías Colet, Daisy Moreira, Pablo Puchet y quien les habla, Silvia Pérez Simondini, estamos acá simplemente para pasarles todas las novedades con el fenómeno OVNI. Y ojo que hoy vamos a hablar de un tema fundamental: visitas de dormitorio. La verdad es que es un tema bastante escabroso, pero tenemos el aval de dos personas increíbles, Liliana Flota y Eduardo Grosso del Centro Agarti, que hace muchos años son nuestros amigos y además se dedican casi exclusivamente a este tema, a las visitas de dormitorio. Así que van a prestar mucha atención para que se den cuenta la cantidad de cosas que pueden suceder en estos días que vivimos, que mucha gente puede pensar, sobre todo los escépticos, que esto es ciertamente no. Pero antes de esto vamos a hablar de lo que pasamos Elías el fin de semana, Daisy. ¿Qué les pareció? Bueno, que Visión OVNI está edificando cada vez más progresivo todo, y estamos muy contentos porque las propuestas y la resolución que se tomó en este evento fue magnífico, y estamos todos de acuerdo y apoyándote, Silvia. La verdad, Daisy, ¿sabes lo que me alegró? Estábamos todos en la misma frecuencia. O sea, no hubo nadie en discordia, todo el mundo apoyando, votando y sobre todo compartiendo un montón de cosas, que fue realmente dos días inolvidables. ¿Qué decís, Elías? Bueno, buenas noches, Silvia, buenas noches, compañeros, buenas noches, audiencia. Sinceramente, seguimos emocionándonos al recordar con vos recién y con Daisy el hecho de lo que sucedió. Investigadores de primer nivel de todos los puntos del país reunidos bajo una misma consigna. Exacto. Unirnos, intercambiar ideas y crear algo nuevo. ¿Qué se creó, Silvia? Y se ha creado un conjunto de personas que quieren llevar y compartir con la gente la realidad del fenómeno OVNI. Creo de que en esta oportunidad hemos logrado, después de tantos años de sueños, poder concretar algo que sinceramente me emociona, porque inclusive vamos a tener hasta una ONG en donde vamos a poder hacer oficialmente, desde el título CEFORA, que es Centro de Estudios de Fenómenos Anómalos, República Argentina. Como es nuevito, cuesta un poco recordarlo, pero esto es así. El CEFORA, de ahora en más, va a ser una distinción para todos los investigadores de buena voluntad que quieran acercarse y trabajar de la misma forma que hemos ya concretado desde el primer día, que en la primera vez fuimos 7 u 8 personas y en esta oportunidad fuimos 23. Como nos reíamos. Sí. La primera fue en una foto chiquita. Sí. Esto no nos alcanzaba la pantalla de las cámaras, ¿no? No, la verdad que fue, pero algo realmente fantástico. Y sinceramente, adornando todo esto, le puedo asegurar que ha ocurrido algo que no lo puedo hablar hoy. No lo puedo hablar hoy porque está en estudio, pero hemos encontrado, ya me colgué, han encontrado, Fabián Romano, algo realmente muy interesante que está en investigación, por eso no lo puedo adelantar, pero les aseguro que es súper, pero súper interesante, y es acá en Victoria justamente. Así que esto va a estar en investigación, y cuando lo tengamos absolutamente seguro, lo vamos a comunicar. Pero también quiero decirles... O sea que nos estuvieron acompañando, de cierta forma. Yo creería que sí. Yo creería. Qué incógnita que queda. No, sí, sí. Y es una incógnita muy, muy poderosa. Seguro. No, muy poderosa. O sea, no es simplemente un avistamiento común. No. Tiene un significado muy profundo para nosotros y cómo lo interpretamos. No, sí, por supuesto, porque ya sería algo inexplicable. No estamos solos. No estamos solos, y mucho menos en Victoria. Sí, no, es el epicentro de muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a unos comerciales y luego continuamos. Erigido sobre una colina frente al río, se presenta todo lujo y confort la silueta del Hotel Sol Victoria, rodeada de un hermoso parque, piscina, spa, solarium, espejo de agua, la mejor cocina internacional y la mayor comodidad en sus hermosas habitaciones. Hotel Sol Victoria, descubra un lugar mágico. Reservas al 0800-888-7070 o al teléfono 03436-424040. www.hotelsolvictoria.com.ar. BH Computación. Muebles de oficina, venta de computadoras. Todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307. 9 de Julio y Piallo. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado. Las pastas caseras más ricas. Las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot. Los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-154-54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. Portal Turístico Recreativo, www.victoriaglobal.com.ar. Bueno, continuamos con esto, y ustedes saben que la reunión de este sábado se concretó simplemente para hacer el pedido, el petitorio al gobierno de la desclasificación de los archivos OVNIs en nuestro país. Ya hemos comentado que son 19, 20 los países que ya lo han hecho, y en el Cono Sur, o sea, en toda nuestra zona, Chile, Uruguay, Ecuador, creo que lo está haciendo Brasil, muy a cuenta gotas, pero lo está haciendo. Estamos pensando de que por qué Argentina no. Así que les puedo asegurar que desde el museo tengo una acogida maravillosa con esto. Hemos concretado cualquier cantidad de firmas. Y quiero que sepan que vamos a tener que juntar 100.000 para que algún diputado o alguien oficial pueda darnos el interés que necesitamos. Porque realmente es algo que va a ser bastante difícil. 100.000 no se juntan así nomás. Vos sabés que en Santa Fe tuvimos la suerte muy grata de un grupo de personas. Se está abocando a este llamado que estamos haciendo los ufólogos y están recopilando firmas para agrandar esa cantidad que aparentemente parece monstruosa, pero que yo pienso que con fe y mucho trabajo podemos llegar a concretar esa idea, que yo pienso que es una de las más importantes que se está manejando en este momento en la ufología. Sí, no, realmente sí. Así que acuérdense con las siglas CEFORA. Ustedes recuerden que pertenece a Investigadores Argentinos, que luego se va a anexar a otros países americanos, porque vamos a buscar de que si esto no sucede para bien a nosotros, también lo tienen que hacer otros países americanos que están en la misma lucha. Por ejemplo, Marcos Barraza en Perú, Johanan Díaz en México. O sea que permanentemente estamos con este tema, que creo que es el momento justo, exacto, porque la cantidad de avistamientos que hay el año pasado y este es realmente increíble. No se puede entender cómo tan asiduamente se están mostrando, y es bastante, bastante duro de absorber, ¿no es cierto? Entonces necesitamos concretamente tener que hacer estudios mucho más profundos y seguir los casos por sobre todas las cosas. Ayer quiero decirles que estuvo también presente el gerente de la empresa Chevalier, que muy amablemente no solo estuvo con nosotros, sino que también contamos con el apoyo de ellos para realizar los viajes a diferentes lugares donde podamos tener un caso importante. Ustedes no saben lo que significa esto para nosotros. Es realmente maravilloso el poder contar con esto. Y Pablo, vos lamentablemente tuviste que trabajar y no pudiste estar con nosotros este fin de semana. Así es, ante todo, buenas noches a la audiencia. Sí, la verdad que estuve un fin de semana un poquito agitado y el que me espera va a ser peor todavía. Peor todavía. Sí. Para los que no saben, yo, bueno, soy empleado privado, trabajo en Casino Victoria y mis horarios no son horarios normales, así que, bueno, tengo que estar las 24 horas casi dentro del casino. Se hace bastante difícil. Se hace, ¿no?, difícil, así que, no sé. Algún día voy a poder asistir a esas reuniones. Bueno, yo ya te adelanto, te adelanto que el 18 de julio vamos a tener la próxima reunión. No quita esto que vamos a seguir reunidos en diferentes lugares mientras estamos en estos meses, antes de julio. Pero el 18 de julio la reunión va a ser en la provincia de La Pampa. O sea, donde todos los que estuvimos acá en Victoria este fin de semana vamos a ir a La Pampa, a Santa Rosa, al lugar de Quique Mario, un excelente investigador que tendría que haber estado esta noche con nosotros y que lamentablemente aunque ustedes no lo puedan creer, puso el Skype, compró un micrófono nuevo y el micrófono no funciona. Está desesperado. Yo creo que en este momento más o menos está comiendo la pipa, porque él fuma pipa y yo creo que en este momento le sale humo hasta por las orejas. La tecnología lo está matando. No, Quique, mira, si hay algo que lamento, pero con toda el alma, es que no puedas estar esta noche con nosotros. Justamente porque el tema que hemos elegido tenía mucho que ver con lo que vos nos ibas a contar y realmente es una pena, sinceramente es una pena, pero seguí intentando. Por ahí es un cablecito, un enchufe, seguí intentando porque el programa es largo y en una de esas tenés suerte. Conectate otra vez, no te desconectes porque yo sé que estás furioso, pero por favor, necesitamos que estés. Bueno, y ahora sí, vamos. Algo que realmente llama la atención en muchos hogares argentinos, como en todo el mundo. Acá tengo yo las notas, como les dije, para nosotros comúnmente o normalmente los llamamos los Grosso, porque el apellido de Eduardo es Grosso y son un matrimonio. Les cuento lo que ellos dicen. Hace algunos años tuvimos la enorme fortuna de poder investigar una gran cantidad de casos de los llamados visitantes de dormitorio. En aquella oportunidad, los distintos hechos se registraron en el barrio de Villa Devoto, en Capital Federal. Nosotros estábamos muy interesados en esto porque justamente nuestro barrio en esa época era Villa Devoto. Por lo tanto, tuvimos mucho acceso con los Grosso, justamente por este motivo, y nos contaban exactamente que a muy pocas cuadras de nuestra casa ocurrían estos fenómenos. Siendo registrados los relatos en una obra nuestra llamada Terror Nocturno y en numerosos artículos aparecidos en distintas publicaciones. En aquel trabajo especulábamos que los casos se producían en barrios seleccionados por estas extrañas entidades, ya que en la década del 80 pudimos estudiar varios casos ocurridos en Lomas de San Isidro y posteriormente nos enteramos de similares acontecimientos en la zona de Garín, todos provincia de Buenos Aires. Los casos de Devoto se produjeron desde principios de la década del 90 hasta alcanzar el nuevo milenio. Si bien creímos que estos casos de entidades no asociadas habían disminuido hasta desaparecer en estos últimos 4 años, sin embargo nos hemos vuelto a topar durante 2005 y 2006 con una serie de experiencias ocurridas en el partido de Vicente López y San Isidro, zona norte del Gran Buenos Aires. Quiero acotar que en este momento la cantidad de filmaciones OVNI que hay en esa zona no se puede creer. Sinceramente es impresionante. Tienen que poner No tengo en este momento la dirección, la vamos a buscar. Viviana Bryson tiene todos los casos que están ocurriendo en esa zona y se van a asombrar de la cantidad de ovnis que se están viendo por ahí. Son en definitiva cuatro casos muy interesantes, familias con un muy buen nivel económico. Es una zona que es más bien de gente pudiente, o sea, toda sí, la zona Barrio Norte, sí, realmente es una zona de gente pudiente, por lo tanto, con una gran aproximación geográfica entre ellos y con similares características y pautas. Son en definitiva cuatro casos por demás interesantes. Caso familia P, le ponen así justamente para no que la gente no sepa de quiénes se trata. Protagonistas, el matrimonio y tres hijos mayores de edad. Inesperadamente, casi como siempre, tuvimos acceso a un nuevo incidente que inmediatamente llamó nuestra atención hacia los casos de visitantes de dormitorio ya estudiados durante varios años por nosotros. Recibimos un llamado de uno de nuestros consultantes que decía haber tenido una extraña presencia que se había vuelto a repetir después de algún tiempo en su casa paterna y que había sido observada por su hermano menor. En esa primera comunicación, el testigo permitía entrever que para él la presencia era algo fantasmal, que se le aparecía desde niño y que en un momento determinado, con la ayuda de un consejero espiritual, logró enfrentar la situación y hasta detener las apariciones de dicha entidad. Pero se entera sorpresivamente que la misma presencia se les aparece a sus hermanos y que la última de esas apariciones había sido un par de días antes de su llamado. Alarmado, tomó la decisión de contactarse con nosotros para que interviniéramos en el caso. Esta visión duró unos pocos segundos. Citados en su casa paterna, grande fue nuestra sorpresa al encontrarnos con la familia en pleno, reunida para charlar con nosotros sobre esta situación que los afecta a todos. Así tenemos frente a nosotros una hermosa familia compuesta por el matrimonio y sus tres hijos, dos varones y una mujer, todos ellos profesionales de excelente nivel intelectual y social. En nuestra conversación se desgrana que el hijo mayor comenzó a tener esa presencia que determina como una sombra sobre un ángulo del dormitorio, muy seguido por las noches cuando era niño, percibiendo que lo observaba. La describe como una sombra con una aureola luminosa que flotaba sobre su cama y de la cual se podían ver sus ojos grandes y oscuros clavados en él, provocándole miedo. Al despertar se sentía paralizado, solo pudiendo mover los ojos, y cuando la sombra desaparecía atravesando la pared, recuperaba el movimiento sintiéndose aterrado y gritando en su cama. Esta situación es confirmada por su madre, que agrega que esto ocurría desde los 7 años de edad del muchacho, que hoy tiene 31. Es realmente fascinante lo que ocurre con las visitas de dormitorio. Pero lo interesante aparece cuando nos relata que ella también tuvo la entidad en su dormitorio, en la misma casa, por supuesto, observándola al ras del piso. No se puede creer. De aproximadamente 80 centímetros de altura, de color gris, también con grandes ojos oscuros que lo observan y paralizan, y que al salir de la habitación se desplaza sin que pueda observar los pies. Claro, porque no camina, se desplaza. Eso nosotros lo sabemos muy bien. ¿No es cierto, Pablo? Totalmente. Tenemos cada experiencia con Pablo, realmente si una época. Contar las experiencias que hemos tenido, tenemos para largo, para estas noches tenemos acá. Ambos describen la misma forma, una cabeza grande y un tronco humanoide, sin poder determinar brazos ni piernas. realmente fantástico, ¿no es cierto? Vos fijate que te está determinando de que es toda familia la que están controlando. Bueno, el hermano menor de la familia de 26 años interviene dando también su testimonio sobre la misma figura que pudo observar en su dormitorio. En el altillo de la casa, donde también tiene su escritorio, una gran biblioteca, computadora y otros electrodomésticos como televisor y equipo de audio, que sufrieron desperfectos durante la aparición del pequeño ser, al que puede ver de la misma manera describiéndolo como flotando a su lado, a la vez que al desplazarse iba tirando libros de las estanterías de la biblioteca. Encima eso. Se hacía notar, qué increíble, ¿cómo puede ser? Vos fijate de que la hermana, que también tiene en este momento 28 años, que dormía al otro lado del altillo, esa noche se despertó al ser rosada su piel por algo que no pudo ver, pero que a su paso caían los libros también. Fíjate qué coincidencia. Ella, qué molesto, nos, aparte. Ella nos relata que también desde niña podía ver en su habitación y observar sombra que se acercaba, sintiendo zumbidos en los oídos. Eso de los zumbidos es característico cuando hay un portal. Yo te aseguro que sí. Eso, viste, de que yo siempre no tengo, se produce. Ninguna duda tengo en la cuestión. Bueno, esto ya resulta un poco cómico, pero sí, de cómico no tiene nada. En el mismo altillo, el perro de la familia, un ovejero hermoso, muy grande, gruñía mirando hacia un ángulo del techo. O sea que aparentemente hay como una entrada en esa casa por donde ingresan estos seres, que nosotros interpretamos qué es lo que pueden ser, y de que avanzan sobre todo la familia, ¿no? Pero vos sabés de que yo tengo algo para acotar al caso. Cuando yo llegué por primera vez a Victoria, yo alquilé una chacra y tenía una perrita que se llamaba, que una noche nos hizo temblar a mi madre y a mí, porque empezó a gruñir desde la entrada de nuestro dormitorio, siguiendo con la cabeza paso a paso como si alguien caminara que nosotros no veíamos, y ella seguía gruñendo y siguió hasta, porque ella estaba sentada al lado de mi cama, acostada ahí, se sentó y fue siguiendo algo hasta al lado mío. Cuando llegó al lado mío miraba para arriba y gruñía, y a mí se me heló la sangre. Fue algo realmente espantoso. Y querés creer que después, que ella cuando ya estuvo al lado mío, lo que estaba viendo, no puedo decir qué, porque lamentablemente era muy inteligente pero no hablaba, les puedo asegurar que empezó a ladrar. Y ese ladrido, yo no sé qué efecto hizo, porque así como hizo que entró, siguió con su cabeza como que lo que estaba viendo se volvió a ir por la puerta. Mirá vos, qué increíble. No, fue algo, te digo, que se me heló la sangre. Y yo no sé qué hubiera pasado si la perrita no hubiera estado. Pero de alguna manera lo espantó. Sí, lo espantó. Claro. Lo espantó porque realmente pasó así tal cual. Y era una perrita, un cusquito chiquito, que yo adoraba porque estaba siempre al lado mío. Y te digo sinceramente, eso quedó grabado en mí de una forma muy especial, porque algo ella vio con toda seguridad, y no era un mosquito, era algo que ella lo observaba y gruñía. A los mosquitos no les gruñe, o sea, va y los caza. No, seguro. Vos fijate que ese es sumamente importante, el hecho de que, si, como vos dijiste recién, si la perrita no estaba, esa entidad que se manifiesta, no te hubieras percibido vos de ninguna forma. No, de que para nada, ahí. Para nada. Ahora, yo te hago la pregunta: ¿cuántas veces están al lado tuyo? Y bueno, no me... Escúchame, ¿no tenés otra cosa? Te acaricias la cabeza. ¿No tenés otra cosa para decir, para contar al calzón? Tomemos en cuenta una cosa, que los animales ven lo que los seres humanos no vemos. Claro. Tiene un sexto sentido y tiene una visión mucho más aguda. Y no te digo el olfato. Y el olfato yo lo digo. Sí, sí. No, la verdad es que ustedes no tuvieron ningún caso así similar a ese tipo de cosas. Sí, sí. Lo que pasa es que fue distinto. La perrita detectó lo que sentíamos, porque se nos helaba, nos quedamos helados. Y de pronto, bueno, empezó en un rincón de la casa a ladrar, o sea que confirmaba lo que nuestras apreciaciones. Pero en vez de la perrita expulsar, no sé cómo llamarla, a este ser, a este ente, lo que, como quieran denominarlo, lo que estaba viendo. Claro, fue otra persona el que lo expulsó. se sobrepuso a esa situación, que es bastante intimidante, porque sí, la verdad hay que pasarla. Y no todos la pueden pasar, ¿no? De la misma manera. Yo lo hice de puro guapo. Sí, esa persona soy yo, como la canción. Daisy estaba muy alterada porque la flaca encaraba sobre la cocina, que en ese momento estaba en oscuro. Aparte lo presentía yo también. Entonces yo me levanté, ponía todo frío. En cierta forma lo echaba, pero a medida que me acercaba a la puerta de la cocina sentía que se me alisaban cada vez peor los pelos de los brazos. Los bellos. Era muy fuerte la presencia. Muy bello, no, pero te lo juro de que después se fue apaciguando, el perro tampoco ladró más, pero... fue una sensación fea porque te demuestra de que hacen lo que ellos quieren. Sí, la verdad que sí. No controlamos nada. O sea, conclusiones, todos tengan un perrito en la casa por ahí. El miedo es un amigo, ¿eh? Y eso lo hemos comprobado en el medio del campo. En la no, ciudad. La verdad que sí. Hay que tener un perrito porque más, yo lo digo por experiencia. Es más, es veces que estamos dos solos a veces en el campo y por ahí decimos, bueno, vámonos porque acá el ambiente está muy pesado, vámonos. Porque algo bueno no hay. No, es que uno se da cuenta, uno se da cuenta realmente. Silvia, ese día que estábamos con unos amigos de Santa Fe de Rosario, y uno de ellos dijo, vayamos, no, que ahí se vienen. se acabaron los investigadores. No, o sea, es muy fácil decir soy investigador. Sí. Pero yo les puedo asegurar que si hubieran visto la cantidad de cosas con Pablo, con Néstor Gaioli, que hemos vivido, ustedes no lo podrían creer. Y no les puedo decir las que viví en lo personal con Ricardo Guzmán. Mirá Ricardo vos. Guzmán, te juro que si no hubiera sido por él, yo jamás hubiera sabido cuál era el lugar perfecto para ir a visualizar esto. Y sinceramente él los tenía, pero te juro, conocía los lugares como la palma de su mano. Y él me dijo, ¿vos querés ver? Desde el primer día que llegué a Victoria, yo te voy a hacer ver lo que pasa aquí. Y gracias a él fue que me metí de lleno en Victoria y me quedé en Victoria, me desarraigué de Buenos Aires y aquí estoy. Le agradecemos hace todo, ya Ricardo. 19 años. Y no sabemos cómo sacarla de acá. ¿Que me querés sacar? No. Qué malo, mira lo que me dice. No. Bueno. Ese es el amigo tuyo. Ese es el amigo, bueno, dice. La última aparición de este extraño personaje que visita a la familia sucedió el día 18 de febrero, siendo visto por el menor de los hermanos, que se encontraba mirando hacia el exterior por una pequeña ventana del baño contiguo a la habitación de sus padres. Al cerrar la ventana y girar, quedó enfrentado al pequeño ser que lo miraba desde la puerta del baño. ¡Qué rico! Esta visión duró unos pocos segundos y luego el ser se desplazó, desapareciendo de la habitación. Al permitirnos recorrer la casa, vimos una piscina en el parque de la misma. Y a nuestra pregunta si esa fecha había estado faltando el agua de la misma, tuvimos una respuesta positiva. O sea que... que como siempre, como falta siempre, el agua. El agua desaparece. Por lo que podemos agregar un detalle más en este caso. No solo faltó una abundante cantidad de agua en la piscina, sino que también se encontraron lugares secos en el césped del parque. ¡Ah, la pucha! Pero ahí bajo la nave. Sí, todo, ¿qué te parece? Como así también plantas que hasta la mañana de ese día habían estado sanas y repentinamente se hallaban secas. Al ser interrogado sobre heridas que pudieran haber aparecido extrañamente en sus cuerpos, el menor de los hermanos nos indica que desde niño y aún hoy tiene frecuentes hemorragias nasales. Esto hay que tener cuidado porque esto ocurre siempre que existen las visitas de dormitorio. Y lamentablemente comienzan desde niños pequeños. Y esto no es para asustar, son realidades que ocurren. Y lamentablemente, cuando uno tiene el conocimiento, sabe cómo actuar en un determinado momento. Y esto ocurre lamentablemente. Y mucha gente, como en este caso, evidentemente sigue con estas frecuentes hemorragias nasales y además aparecen marcas en sus brazos, pero además de sus brazos también aparecen marcas en otros lados del cuerpo. Yo se los puedo asegurar, lo firmo, lo sello y ya no sé de qué forma poder decírselo. Su hermana nos pide que observemos una protuberancia en la nuca, en la zona del hueco entre los trapecios, que resulta muy extraña. Asimismo pudimos notar la marca que siempre observamos detrás de la oreja derecha. Esta es otra de las marcas comunes, por supuesto sin advertirle sobre ella, pero no pudimos examinar a los hermanos ni a la madre sobre estas marcas. La verdad que es increíble, ¿no? Con respecto al grupo sanguíneo de los protagonistas, todos ellos tienen sangre del grupo A, factor RH positivo. Yo tengo ese grupo. Ay, cuidate, pero... querido. Cuidate, querido. Yo no, yo tengo O o cero, como quieras cero, llamarlo. Cero. Bueno, pero yo le digo O porque soy distinta. Bueno, eres cero. Yo lo aclaré, O o cero, te dije, pero yo soy yo, no, los O, demás son cero. Porque se clasifican letras, es O. Es O, es O, claro que es O. Se clasifica y letras. Porque si no, no sería A. Sí. I'm sorry. Mirá nuestro operador. Mirá nuestro operador, Sebastián. Si vieran lo que está haciendo. Está más tranquilo que el lunes pasado. Sí. Siguiendo nuestras pautas de referencia sobre estos casos de visitantes de dormitorio, preguntamos si alguno de ellos conocía su cociente intelectual. La madre, psicóloga, tiene un cociente intelectual de 280. Su hijo mayor tiene un cociente intelectual de 263. Los demás integrantes de la familia no han realizado test de este tipo. 280 y 263 puntos de cociente intelectual son considerados genios, lo que confirma nuestras investigaciones sobre una determinada elección de los visitados según sus cualidades físicas, mentales y emocionales. La investigación recién comienza. Hemos programado un plazo mínimo de 2 años para el seguimiento de este caso, lo que pensamos que será suficiente para poder reafirmar o refutar las teorías que hemos elaborado en los últimos años. Curiosamente, en los últimos días nos ha llegado la información de otro caso de visitantes a pocas cuadras de este que nos ocupa, reafirmando tal vez que estos hechos ocurren en una zona particular y delimitada geográficamente y en un tiempo determinado. Nuestra experiencia con casos ocurridos en Lomas de Bécar, provincia de Buenos Aires, y Villa Devoto, capital federal, parecería confirmar esta hipótesis. Vamos a unos comerciales y continuamos. Erigido sobre una colina frente al río, se presenta todo lujo y confort la silueta del Hotel Sol Victoria, rodeada de un hermoso parque, piscina, spa, solarium, espejo de agua, la mejor cocina internacional y la mayor comodidad en sus hermosas habitaciones. Hotel Sol Victoria, descubra un lugar mágico. Reservas al 0800-888-7070 o al teléfono 03436-424040. www.hotelsolvictoria.com.ar. BH Computación, muebles de oficina, venta de computadoras, todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307, 9 de Julio y Piaggio. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer, el pescado mejor preparado, las pastas caseras más ricas, las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-154-54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. Portal Turístico Recreativo, www.victoriaglobal.com.ar. Vol- volvemos a este tema mientras conseguimos la comunicación que estamos esperando. ¿Tenías algo que decir, Elías? Sí, mira, dos cositas. Una, de que me llama la atención porque coincide de la fecha del inicio de este señor, que ahora es un muchacho, un hombre. Acá tenemos un caso de Lucas, de 7 años, que le sucedió en mayo del 2003. Vos sabés que es bárbaro, porque parece un calco de lo que estuviste hablando vos, Silvia. Exactamente. Esta criatura llega a la escuela llorando, la maestra le pregunta qué es lo que le sucede, y él dice que porque se asustó y los padres no le creen lo que le pasó. Ante la pregunta de la maestra, el chico relata algo, diciendo de que él estaba en su cama, despierto, recién se había acostado, y ve entrar dos seres chiquitos que vienen flotando. Mirá, exactamente igual que el otro. Y uno se para arriba de él, flotando, y el otro está a la altura de los pies. La maestra, usando la psicología que maneja una maestra, le pide que se lo dibuje. Y lástima que no le podemos mostrar a nuestro auditorio el dibujo, pero es fabuloso. Vos mirá el dibujo de los chicos de 7 años. ¿Cómo se ve el nene en la cama y los dos seres flotando? No, realmente que haya hecho algo tan perfecto como eso no se puede creer. Porque fíjate, hace la cama, él acostado y los dos seres flotando encima de él. Flotando sobre la cama, sobre él. Hace todo, su ventilador de techo, la lamparita, los muebles, o sea, todo lo que tiene. Y en cierta forma hay que... me parece correcto que los padres tendrían que prestarle más atención cuando una criatura le comenta un caso de este tipo. Por lo menos escucharlos y no darle importancia sería terrible, porque la criatura le podría hasta generar un trauma. Sí, ¿qué te parece? Porque no tiene a quién contarle lo que le está sucediendo. Después que el padre analice o averigüe si eso puede ser un sueño o verdad o no. Pero escúchenlo, por favor, porque es muy importante. Sí, no, la verdad que sí. Y concreta con eso, que realmente es muy interesante para que la gente tenga conocimiento. Bueno, fíjate, el tema de las adopciones trae consecuencias. Y vos tenés, por ejemplo, efectos eventuales. El testigo, por ejemplo, presenta trastornos de vómitos, dolores de cabeza, vértigos, náuseas, pérdida de sangre por la nariz, fíjate que coincide con este caso, pero todos son de naturaleza pasajera. Después tenemos efectos crónicos, pero esos efectos crónicos tienden a ser persistentes, lesiones en la piel como las quemaduras producidas por radiación, marcas de pinchazos, que son ya cuando hay un contacto ya prácticamente físico con esta persona. Y después que son los inusualmente generados por la percepción extrasensorial o la desaparición de enfermedades crónicas. Muchas personas que son enfermas y aparentemente son aducidas se curan de esas enfermedades. Bueno, viste que realmente ocurren este tipo de cosas después de la visita de dormitorio, y creo que con esto damos cumplido un poco el conocimiento, que lo vamos a seguir, por supuesto. Pero en este momento ya tenemos en línea a nuestro invitado del día de hoy. Es un periodista investigador nacido en México, con más de 30 años trabajando en la televisión mexicana. Formó parte del equipo de Jacobo Zabludovsky en los programas de 24 horas y Domingo a Domingo. Después fue reportero y conductor del programa 60 Minutos. El 28 de enero de 1999 fue presentado su programa de radio OVNI, un fenómeno inteligente, transmitido por ABC Radio. Después de 6 años de ausencia en la televisión, regresó con su programa Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, que comenzó a transmitirse a partir del 13 de junio del 2004 por el... En este programa de radio... Temas como los ovnis, los círculos en los campos de cultivo, avances en la ciencia, entre otros. El programa tuvo gran aceptación y audiencia desde sus inicios, a tal punto que el jueves 7 de abril del 2006, presentada la revista Oficial, También ese mismo año el nombre de su programa de radio fue cambiado a Los Grandes Misterios del Tercer Milenio. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar con él. Nuestro equipo solo fue muniéndose a través de los años de su actuación con respecto a esta temática, y es bien conocido el hecho de ser una personalidad controvertida, como en todas las actividades, gente que avala su trabajo, gente contraria a él. Visión OVNI tiene por costumbre opinar con nuestro propio criterio. Por eso hoy, al conocerlo, no solo escucharemos su personalidad, sino que tendrá la absoluta oportunidad de esclarecer, como por ejemplo el que todos han comentado en nuestro país sobre la explicación del MUFON en una investigación de Discovery. Sinceramente, a los oyentes les pido, y como comunicador extiendo en la cabeza de cada uno lo que... Por eso mi pedido es que solo lo escuchemos. ¿Escuchan? Sí, ahora perfecto, Jaime, perfecto. La verdad es un placer tenerte en nuestro... Y decididamente era algo que hace mucho tiempo queríamos hacer, el invitarte para que Argentina te conozca, y no solo por comentarios o por algún programa de televisión. Gracias, muchas gracias, Silvia. La verdad, en principio quiero que sepa, programa, solo queremos correr por ti mismo, tú sabes, Kiko. En este momento hay diversos casos, pero está el caso de una criatura, patólogos, especialista, un antecedente, una figura como esta, una criatura así. ¿Cuánto de manera que suele... ¿Cuál es la medida de esa criatura? Es de 20 centímetros, Silvia. Pero bueno, hasta el momento no se le ha podido relacionar a ningún signo, y por tanto, y dado que se dan un gran número de reportes, donde en 1994 la señaló a un ser luminoso, donde cultivo, y donde la gente ha visto a seres extraños, incluso en zonas urbanas, pues resulta del mayor interés. Así, el análisis primero demuestra que es un ser juvenil, posiblemente un infante, y tiene algunas características. No tiene raíz en sus dientes, sin embargo tiene incisivos, tiene colmillos, evidentemente es un ser, las fotografías lo asemejarían a lo que sería un ser de características extraterrestres, sin embargo no queremos llegar a que pudiese concluir el análisis por ADN. El señor JJ Benítez ya vio a este ser, podamos dar a conocer más. Yo en el Congreso Internacional del, también en los Estados Unidos, se está esperando el resultado de estos análisis, Silvia. Me imagino. ¿Y dónde fue encontrado exactamente? En la Metepec, en un rancho que se llama Las López, después de que me lo trajo a mí. No se han establecido con claridad causas de su muerte, sin embargo era una persona relacionada en diversos aspectos de tipo político en su comunidad, era propietario de un gran número de transportes, y se dice que esa podría haber sido la razón. Sin embargo, resultó muy coincidente que haya sido después de que se capturó y se mató a este ser. ¡Qué increíble, qué increíble! ¿Y dónde se pegó? Está en una casa, está en nuestro poder. Hasta el momento ya son pues más de cinco. El primer intento de análisis de ADN fracasó, dado que este laboratorio consideró que desafortunadamente no estaba en tan buen estado, o no son. Afortunadamente hay uno trabajando en él, esperamos tener noticias en unas dos o tres semanas. Y también estamos a recibir ayuda de algunos investigadores españoles que han pasado a través del señor Benítez. Él va a estar aquí la próxima semana y que podamos avanzar un poco más en esta investigación, Silvia. Pero ¿cómo se puede mantener, o sea, que en una caja de seguridad, de qué forma se mantiene este cuerpo? Porque se va a ir degradando cada vez más. Bueno, se está desde el primer momento... Las personas que lo ahogaron, y que el ser ahogamiento de 30 minutos cada uno, y en el tercer caso, lo dejaron toda la noche, el ser murió, y fue conservado en agua con sal. Por tanto, es un proceso por el cual se destruyó el ADN. Los científicos un antecedente directo de alguna otra especie conocida. Ahora recuerden que este ser fue encontrado en un área suburbana. Esta es un área cercana a la ciudad de Toluca, que es el estado, es la capital del Estado de México, y por tanto pues es un área donde ya no podrían presentarse seres, por así decirlo, de características endémicas. Esto pues nos lleva, cuando esto te lo cuento porque me preguntas qué es lo último, bueno, estamos trabajando en esto. Por otro lado, continúan los avistamientos de estos extraños cuerpos que parecerían ser grandes serpientes volando en el cielo. Tenemos ya algunas decenas de estos videos. Sí, dime. Sí, Johanan Díaz nos hablaba de esto, de que estaban apareciendo en México este tipo de cosas. ¿Pudieron comprobar que no se trate de globos o algo así? Nosotros hicimos un intento en diciembre del año pasado. Hicimos un globo de 20 metros y otros metros. Esto tuvo un costo aproximado, sí, de ver en estos objetos algunos movimientos, no todos, y pero el tamaño, eso sí es considerable, hasta más metros. Por tanto, pensar que alguien se va a gastar tres solamente para divertirse y hacerlo frecuentemente, pues es algo que se cuestiona. El último video lo tenemos con un avión que pasa por debajo, un 737, y un cuerpo que apareció el domingo. Dado que se considera que un objeto así se grabó, o también uno de estos, no sé qué sean, no sé si son aves, no sé si son un conglomerado de esferas, no sé si son globos, pero no parece, y la continuidad y la presencia. Muchas veces la gente se ha detenido en la calle a observarlos. Entonces, no sabemos, hemos checado con todas las compañías que se dedican a hacer este tipo de cosas como estos globos, y desde luego mucho más pequeños que lo que se ve. Ajá. Y ninguna ha sido o ha tomado la responsabilidad, porque voy a repetir aquí, si esto alguien lo está haciendo, pues bueno, ya está poniendo en riesgo a la ciudad, a la seguridad aérea, y entonces el asunto se ha vuelto más serio. Espero que finalmente podamos atraer la atención de las autoridades para que se revise pues toda esta situación con más cuidado. Sí, me imagino que sí. Ahora, cambiando el tema, Jai, yo estoy muy interesada en algo, porque yo me enteré de que en tus manos tienes lo mismo que nosotros, Esfera Victoria. ¿Qué es la Esfera Victoria? Bueno, que se han realizado ya los primeros análisis. Bueno, no es cierto, o sea, se realizaron los últimos análisis, porque yo la tengo desde el 99. Falso en los Estados Unidos, se demuestra que tiene más de 60 metales, siendo estos tres primeros los predominantes. La esfera resiste temperaturas de 5000 grados centígrados. La esfera no tiene poros. Los de carga a tierra, el 30 de diciembre del 90, resultaría muy difícil cargar en una esfera, en un, que han dicho que son tanques, son basura. Sin embargo, si estos tanques, la conclusión del experto que la analizó fue de que se trata de una computadora, es algo que no es terrestre, la dureza del metal no es terrestre, la resistencia al calor que tiene no es terrestre. Existen muchos elementos para considerar que es paramagnética, no se hace un imán adentro, le puedes pegar, ¿verdad? Cuando se le aplica 5000 grados centígrados, las fotografías donde emana una luz desde el interior de la esfera, lo cual es realmente muy interesante. Afortunadamente todo esto está documentado, Silvia. ¡Qué bárbaro! A mí me gustaría si me este tipo de análisis, porque acá lamentablemente no tengo posibilidades, sobre todo por una situación. La esfera nuestra es del año 90, o sea, cayó en una localidad que se llama Casilda, en la provincia de Santa Fe. Y esta esfera, ¿verdad? Estoy sufriendo rato. Pero mira, con todo respeto, Silvia, va a ser necesario. Yo tuve que permitirlo con esta esfera. El corte que es de menos de un centímetro, y es algo que de otra manera no podemos llegar a nada. O sea, este fenómeno es como es precisamente porque no se le sustenta científicamente. Claro. Que hay que dar paso a la ciencia de resultados. Pero antes de seguir hablando de esto, me gustaría mucho poder contestar lo que tú planteabas en la introducción que me hiciste. Sí. Es decir, recientemente estuve en México, en el mes de agosto, una productora que regresó, vino a ver los casos que yo tenía, yo con mucho gusto accedí y le presenté algunos de esos. En ese momento me llegó de la ciudad de Tepic, en Nayarit, que les emocionó mucho porque las fotografías eran verdaderamente espectaculares. En primer momento, que no existía objetividad en la investigación. Se presentaron tres casos en esta investigación. Uno de ellos, un avistamiento de más de 10.000 personas en una zona conocida como Mezcala, en el estado de Guerrero. El 31 de diciembre, por la noche, la gente de MUFON jamás quiso tomar estas evidencias. También les presenté evidencia de un científico mexicano que descartó cualquier posibilidad de cortocircuito, un cortocircuito que pueda iluminar y que pueda ser visto a más de 10 kilómetros de distancia. Un poco raro. Pues es un cortocircuito muy fuerte que normalmente durará algunos segundos porque funde aquello que está provocando el corto. Es decir, este material que pueda resistir a una de esa naturaleza durante tanto tiempo, mejor 5 o 10 minutos, no lo sé, a lo mejor una hora, pero varios días, luego que no. No, por el supuesto. Y yo proporcioné también videos donde se vea este objeto de día. Y finalmente, bueno, ellos hicieron sus propios experimentos, llevaron reflectores muy grandes. Tengo yo las entrevistas y las voy a presentar en mi programa, donde ellos concluyen que se trata de un ovni, que efectivamente ahí se dio una situación extraordinaria, lo tengo grabado por ellos mismos. Entonces regresan a los Estados Unidos, y yo no sé por qué razón decide Cano, que nunca estuvo en Mezcala, que nunca analizó de primera mano el caso, y él concluye así y sin escuchar ningún testimonio, cuito. Eso, estimada, es increíble. No, lo tengo y lo voy a documentar, lo pueda ver y pueda comprobar. Tomó un joven absolutamente ignorante de las computadoras, un joven de 20 años de edad con su teléfono celular que no es de muy buena calidad. Una de las cuatro no encontraron nada en una fotografía. Se da una aberración que le llaman en inglés jack, al reverso, simplemente no existe. Y los expertos mexicanos, la transmisión vía Skype con un experto que estaba en la ciudad de Monterrey, rechazaron cualquier posibilidad de que este análisis sea un análisis válido, porque no existe el análisis de gamma reverso. Entonces ahí la gente de MUF se fotografía. Eso entonces, ¿no? Y yo exijo analista. Según ellos, contactan a otro, me envían una imagen, computadora nunca la pude abrir más allá de por lado. O sea, una imagen pequeñísima donde decían que sus primeros hallazgos se habrían confirmado, que si yo tenía algo que decir. Entonces yo lo que dije es que para mí lo más importante, dado que cuatro fotografías eran válidas para ellos y que si la quinta presentaba esta aberración, sería más importante hacer un análisis del testigo. ¿Cuál es la validez del testigo? ¿Cuáles son los motivos del testigo? No podemos ser tan contundentes de decir este señor está mintiendo, me está engañando, si no tengo los verdaderos elementos. Si están, es tan cuestionable, tan cuestionado, está haciendo. Tú toma una foto con un celular, hazme el favor. Luego sube tu computadora y ya ábrela, hazla grande. Y veamos si no alrededor del objeto principal, toma un avión, toma lo que tú quieras. Ábrelo y verás como en muchas ocasiones se forman estas aves, sí, es verdad, en torno a los objetos. Ya puede ser conclusivo que ni quería participar, ni pidió nada, ni andaba exhibiendo sus fotografías, simplemente me mandó una. Ellos estaban en la oficina y me pidieron que insistiera, y me tomó más de un mes convencerlo, por favor, que hiciéramos una investigación de su caso, que su caso era importante, etcétera, etcétera. Me dice la fotografía, 70 como periodista, es decir, son 39 años. He realizado miles de entrevistas, he realizado todo tipo de, y yo sé, creo que tengo una enorme experiencia para determinar cuándo algo es real y cuándo no lo es. Cuando alguien me está tratando de ver la cara y cuando está haciéndolo con autenticidad. Bueno, yo me quedé sorprendido porque a mí este joven me pareció muy honesto, muy sencillo. Su abuela se dio a abrir la casa a sus personas, a hacer el análisis allá al patio donde tomó esto. ¿Sabes que en una de las habitaciones estaba muriendo su abuela? Y entonces, con todo esto, decir que el tipo está mintiendo y que no le diga nada, a ver qué tantas otras mentiras nos dice. Cuando te dicen eso, digo, yo no le dije nada, pero realmente me quedé muy confundido. Caso número 2, caso número 3, el señor Arturo Ruiz Gil, que me ha entregado a mí cientos, Sí, y porque dicen, no es posible que una gente, el señor tiene cerca de 70 años de edad, tiene 67 años, ha sido fotógrafo toda su vida, ahora ya está retirado. Y entonces, ¿qué hace? Está en la azotea de su casa, yo le doy un sueldo pésimo, nada más de supervivencia. Y todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana y de las 4 de la tarde a las 7 de la noche, hecho de su casa. Y acá también. Nada más dijeron que qué casualidad que una gente grabara tanto. ¿Qué fue lo que hicieron para investigar su caso? Fueron a su casa, compraron unos globos. Mientras el equipo estaba con él, uno de los tíos que se llamaba Rubén Uriarte, tómalo, lo suelta. Y entonces los que están ahí con Arturo le dicen, mira, ¿qué es eso? Y él voltea emocionado, el Discovery está en su casa y tal parece que va a tener un avistamiento, y lo graba, ¿no? Y lo graba. Entonces, resulta que eran globos. Él no pudo distinguir que eran globos, tampoco dijo que era una nave extraterrestre, que era un ovni, ni que era por... Por supuesto, él está para filmar, no está para... Y después la persona eficiente para hacerlo, lo va a hacer. Pero me pareció muy bajo, muy ruin lo que hizo el MUFON con esa presentación, Jaime. Acá en Argentina todo lo hemos criticado. Sinceramente nos pareció muy feo. Mi papel es determinar cuál es la... He rechazado, ¿qué te voy a decir? 4/5 partes de los videos que me ha dado, los he rechazado. Pero hay una cuarta, un 20%, un 15%, que es fantástico. Yo les entregué 30 de ellos, ninguno lo analizaron, pero Robles Gil cometió un error emocionado, dado que estaba el Discovery en su casa, él esa misma tarde. Y fue algo que yo le cuestioné de inmediato, le dije, ¿cómo te atreves? Subió el video a YouTube. Y entonces esta gente aprovecha esto para burlarse y decir que el señor creía que esto era una nave extraterrestre y que por tanto no estaba calificado para grabar nada. O sea, MUFON se comportó como los debunkers de los 50s y de los 60s, que iban a engañar a alguien que estaba grabando soltándole globos. ¿Es eso? ¿Eso se vale? No, la verdad. Yo me pregunto, ¿eso se vale? No. ¿Y eso se vale hacerse a un joven que va a su casa con su abuela que está muriendo en una habitación y luego calificarlo de mentiroso y casi de criminal? Sí, la verdad. ¿Se vale decirle a una comunidad de más de 10.000 personas que no saben lo que vieron y ellos que vienen de los Estados Unidos de inmediato pueden determinar en cuestión de horas o de días qué fue lo que vieron y que todos están equivocados y que tienen que ir con un experto a los Estados Unidos para que él les diga a todos que están mal? Yo les pregunto a todos mis amigos en Argentina, ¿eso es correcto? No, no es correcto. Mira, tú dijiste que soy polémico, que nada me molesta, que me cuestionen, que me digan de cosas en YouTube, que me digan todas esas cosas tan horribles que a veces no me molesta. Lo que es racista, motivo, predeterminado. Ellos en varias ocasiones tuvimos que ir a México, porque en México no hay investigación y hay muchas cosas. Que esta va a salir en México el 26 de abril, inmediatamente subirla a YouTube para que estén muy pendientes, y ahí lo van a ver, lo van a escuchar, lo van a confirmar. Vamos, estoy tomando muchas fotografías con celulares para mostrar estas aberraciones, que seguramente ustedes muchas veces han visto, que será alrededor de la figura principal. Por supuesto. No podemos decir por eso. No podemos decir. Aberraciones, Jaime. Yo quiero decirte una cosa. A lo mejor no quiero que te molestes absolutamente con lo que te voy a decir, porque yo de hecho en algún momento he cuestionado, sobre todo cuando fue lo del caballo volador, ¿recuerdas? O sea, quisiera que por favor nos relataras qué pasó justamente, cómo sucedieron los hechos con el famoso caballo volador. Es un video que grabó Antonio Ursi ha grabado uno de los videos más fantásticos que yo he visto, porque el globo no podría mantener esa estabilidad en el movimiento por la forma que tiene, o bien tendería a subir rápidamente, o bien tendería a darse vueltas de cabeza y las patas y estar dando vueltas sin control. Segundo paso, conseguí un globo en forma de caballo. Tardé como 6-8 meses después de presentar el video para regresar al mismo lugar donde fue grabado el video original, soltarlo. El caballo dio mismas vueltas que me dijeron los expertos, y lo tengo grabado. pero orgullosamente lo hicieron en Italia, aquí en México, que tomaban droga en forma de caballo, lo soltaban, congelaban la imagen y la comparaban. No. Veamos el video completo y entonces vas a ver si los expertos, además el volumen que pudieron calcular, tendría que haber sido un globo muy grande. Esa es la primera parte de la investigación. Según vemos un fresco que se encuentra en el Vaticano, donde se puede observar una pintura del siglo XV, aproximadamente 170, donde se casa de Bolonia en Italia, y donde un santo, se me olvida su nombre en este momento, está oficiando una misa. Y todos los que están frente a él están volteando al cielo, porque arriba de ellos hay un caballo que está volando. Y estamos hablando de una pintura de Mícheles, donde no se ven representaciones alegóricas. Entonces, todos vamos a manifestar, esa, a mí me parece que eso es falso, lo vamos a demostrar, con todo respeto también, Silvia. Claro, sí. Si tú vas a cuestionar cualquier cosa, tu obligación primero es la de ir y lanzar un globo y decir, señor, de ser, y demostrar a todo un debate con un científico, y le digo, ¿cuántos casos ha investigado sobre el asunto? Por supuesto. Por eso mismo yo... La ciencia es la que está especializada, perdóname, Silvia, ya sí. Voy a concluir. ¿Qué rama de la ciencia es la que está especializada en este fenómeno? ¿Cuál rama? La astronomía, perdóname, ellos no saben lo que pasa aquí en la Tierra. Ellos podrán estar viendo la Luna, podrán ver cosas allá afuera. Tiene razón. Y cada vez que pasa una, por cierto, la ocultan o la niegan o la tapan. Pero aquí en la Tierra, los que están de alguna manera capacitados son los periodistas. No existe ninguna rama. Este fenómeno no puede ser venido por el método científico como ellos pretenden. Es un error. O sea, aquí lo que se tiene que hacer una investigación con testigos, con evidencias, y tratar de analizar las evidencias a saber hasta qué grado de certidumbre existe, porque nunca vamos a llegar a una conclusión final. Por tal motivo, cuando existen tantos testimonios, tantos videos, tantas cosas, pues caramba, es tiempo de que esos científicos verdaderamente y en otro plan se pusieran a investigarlo y no nada más rechazar el fenómeno simplemente porque no lo entienden, simplemente porque no saben cómo se puede llegar desde el extremo del universo hasta nuestro mundo. Esa es la única razón. Si tú llegas a la base científica, es que no se puede viajar en estas enormes distancias en poco tiempo. ¿Cómo es decir, nosotros los seres humanos no podemos? ¿Cómo sabemos que hay seres que no son más inteligentes que nosotros, que son más inteligentes, pues, los llamados agujeros de gusano, las puertas magnéticas que existen en el espacio? En el mes de noviembre se descubrió una puerta magnética oficialmente por los astrónomos de la NASA entre el Sol y la Tierra. Hay una puerta magnética que se abre y se cierra cada 8 minutos. Y esto ocurrió porque el 20 de enero del 2005, como tú sabes, llegaron partículas del Sol a la Tierra en menos de 15 minutos, violando todas las de la relatividad. Y se quedaron callados los científicos. Pero ahí está la noticia, búscala. Sí, conocemos eso. Tenemos conocimiento. ¿Cómo rápido los protones del Sol? Nunca los. Ahora ya sabemos que hay una puerta que se abre y se cierra cada 8 minutos. Está muy lejos de nuestra comprensión, pero ahí está. Perdóname, adelante, por favor. No, yo te hice esa pregunta justamente. Tú sabes que en Argentina es la primera vez que podemos escuchar tu voz y quería justamente que contaras tu versión, porque muchas veces llegan cosas que no son la realidad y por eso a mí me gusta escuchar. Por eso yo al principio dije que nuestro equipo de Visión OVNI juzga por nuestro propio y no por lo que leemos o lo que nos cuentan. Pero no hay nada mejor, y estoy en un total de acuerdo con lo que acabas de decir, Jaime. Y sobre todo acá en actitud del MUFON, porque sinceramente nos pareció totalmente fuera de todo contexto. No podíamos creer que un organismo que se jacta de todas las posibilidades técnicas de tecnología que tiene televisión, anti-OVNI totalmente, y sin demostrar algo que realmente nos demuestre la calidad que ellos tienen, que si en otros momentos lo han realizado, en este momento investigadores. Había que parar las evidencias que están saliendo de México, que son muchas. Yo en Loughlin, Nevada, puedo decirte que en la conferencia que yo di, yo te fui al único conferencista que le di enlace, sino que estuvo absolutamente repleta, más de, no sé, 500, 800 mil personas, cuando en la mayoría de todas las conferencias que se dio ahí había menos de la mitad. Desde los norteamericanos, por nuestras investigaciones, existe. Y tal parece que por el otro lado, aquí hay gato encerrado, y quizá algún día lo vamos a conocer, de por qué MUFON ahora ha tomado una actitud absolutamente de debunker, como le llamamos en este campo. Sí, es verdad. Aquellos que únicamente se dedican a tratar de desacreditar todo lo que hay. Es Yo verdad, le pediría es. A los amigos de Argentina, aquellos que les parezca que esta investigación de MUFON, que escriban a MUFON, entren a su casa, que piensan, díganlo en español, díganlo en inglés, que ojalá y que hubiese una respuesta latinoamericana a lo que hicieron aquí en México. Yo por mi parte, yo les ofrezco que voy a presentar las evidencias, pero te quiero decir algo, no se trata de mi versión o de lo que yo pienso, sino ¿qué puedo demostrar? O sea, la gente no me conoce todavía, yo soy investigador hace 39 años, Silvia. No quiero ser presuntuoso, pero he recibido en España, en Inglaterra, en los mismos Estados Unidos, en organizaciones del fenómeno. Creo que es porque saben un poco más profundo. Creo que desafortunadamente cuando no hay este tipo de comunicación, y yo te ofrezco que cuando tú quieras, que cuando hay algún motivo, podamos este ejercicio para que yo pueda llegar más de cerca al público. En verdad, no saben lo que está sucediendo en México. Yo cuando era joven, cuando me empecé a interesar este fenómeno... Para cuando quieras, vamos a hacer este ejercicio como tú dices, porque realmente es muy importante porque muchas veces se hace un... de boca en boca se va deformando, y cuando llega a tu oído no tiene nada que ver con la realidad. Así que te digo desde ya, cuentas con este micrófono toda vez que estás en permanente, y por supuesto tienes la vía libre para decir todo lo que quieras a nuestro país. Pues solamente la verdad investigada, es lo único que quiero que ser muy claro en ese sentido. No soy ningún maniático, no estoy loco, no estoy alucinando, soy un periodista de carrera que tiene 40 años trabajando, y creo que hay algunos que les molesta. Lamentablemente estamos en un que no es común, y cuando uno trabaja en serio, los que no le gustan, porque a lo mejor sanción un poco más linda a la vista de la gente que la lee o que la ve, pero la realidad es que la investigación va dando, y esos frutos ahora los podemos en una cámara de foto, y ya es tremenda la cantidad de observaciones que hay tan asiduos en este momento. Así como decías de ese señor que está arriba mirando y filmando constantemente, te mueres y sabes, Argentina, que hacen eso. O sea que si el MUFON viene acá, se va a morir porque no va a poder creer la cantidad de ovnis que se están filmando todos los santos días desde una terraza. Es así. Hoy día la situación lo ubica que tenemos que realizarlo, porque es tanta la cantidad. Tú sabes de que ahora en este último fin de semana nos hemos reunido 23 investigadores y hemos tenido una observación que va a ser fantástica si realmente puede surgir lo que pensé. Y de hecho te digo, de hacer un DVD donde vamos a mostrar todos los investigadores que somos, todas las cosas que tenemos en el Museo del OVNI, lo vamos a enviar para que tú lo tengas y lo puedas presentar en tercer... Muchísimas gracias, Silvia. Acuérdate que todo aquel que se atreve a presentar se arriesga, que aquellos que son más cuestionados son los que verdaderamente están abriendo el camino. Exacto. Que si uno no se atreve, entonces no lo logras. Que si tú crees que una, como por ejemplo el video del caballo, que entonces tienes por tus propios prejuicios decir, no, híjole, es que van a cuestionar, es que van a decir que estoy loco, es que se van a aprovechar, o que es verdad, porque a tu investigación lo he confirmado, entonces voy a tomar el riesgo y lo voy a presentar. Sí, me y parece entonces perfecto. el tiempo, y cuando se grabe un caballo, termino. Y entonces será mucho más fácil ir avanzando. Sí, la verdad, sí, quiero presentarte a Daisy y a Pablo Puchet para que te van a hacer una breve pregunta y sobre todo saludarte, que son de nuestro equipo. Buenas noches, Jaime. Elías te habla. Sinceramente he quedado en silencio, conmovido en tu... Cuando vi esas versiones que presentó de la investigación en el Mufón, y luego se lo comenté a Silvia, era demasiado la forma que ellos querían hacerlos. Me dolió mucho, y te digo más, en otro programa que los vi, que hacían relación a un estudio sobre el chupacabras, paré el programa porque, sinceramente, me llamó la atención, y creo de que hay algo atrás del hecho de que ellos quieren que el tema OVNI sea desprestigiado, que no salga a la luz todo lo que se está investigando y todo lo que están haciendo ustedes. Yo te quería hacer una pregunta para la implementación de las nuevas tecnologías para su estudio, o sea, los nuevos elementos con que contamos los ufólogos para poder realizar esas investigaciones. Mira, en 1991, el sol en México, el 11 de julio, y tantas personas en México, me di cuenta que hay un fenómeno. La cámara de... Y ese fue mi primer objetivo, el fomentar que la gente viera el cielo y tratara de producir evidencia. Entonces establecí una fuerte unión con el pueblo mexicano, cientos, miles de videos, cámara de video, pero más allá, el teléfono celular. Oye, un teléfono celular que pueda grabar mejores imágenes, sobre todo en video, entonces celular. Vamos a ver cómo el fenómeno, muy importante, y vamos a empezar a ver imágenes realmente extraordinarias que se van a grabar en muchos lugares del mundo. Creo que la mayoría de la tecnología va directamente relacionado a evidencias. Entonces, todo tipo de medio especializado en esto, con imágenes veras o cosas que no sabemos. La gente se quejaba mucho, ¿por qué siempre? ¿Por qué siempre tan lejano, tan distante? Ahora ya no es así. Ahora las imágenes son verdaderamente fascinantes, extraordinarias. Solamente esperen un poco a que se pueda ir presentando todo esto. Lo que está pasando en Kundurgaz, en Turquía, que está investigando Hatan Haldogan, el caso de Yalcin Yalman, este complejo turístico del mundo. Y la conclusión es que el magnetismo que aparece en la cinta es de una fuente externa. Por tal motivo, consideró que esa fuente externa tendría que ser el OVNI que estaba frente a la cámara. Y por tanto, para aquellos que dicen que está, para el día que lo que... Esclarecedora. Pablo Puchet te va a hacer otra preguntita. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Un placer. Igualmente. La pregunta, Pablo, mía es simple, ¿no? Porque es un caso que me tiene en la cabeza hace mucho tiempo. El famoso caso de la bruja de Montiel. ¿El video o el caso del policía? El caso en sí. El caso en sí. El de policía y la bruja volando. Claro, ¿es un ser o es un ser mitológico? No te quiero decir ni que sí ni que no. Hay una investigación, la imagen parece ser igual. Hasta ahí. Lo que me pareció fantástico a mí fue el caso de... le hacen él resiste todo. De septiembre, yo creo que 6 o 12 de septiembre de 1954, donde se pudo, pues se hicieron dibujos de lo que vio la gente allá en Westville, y yo los presenté a él. En este caso, esos seres fueron vistos cerca de lo que pareció ser un disco que bajó en el bosque. Eran algunos vecinos, sobre todo niños, buscaban, que no me acuerdo los detalles, te los paso con toda precisión, para que puedan comparar las imágenes. Y creo que todos los mitos, las brujas, ¿de dónde viene que volaran estos seres? Pues seguramente yo desde hace mucho tiempo, y los dios que utilizaban para volar, obviamente, en lo cual vieron cosas muy similares a esta, y de ahí se genera entonces la leyenda. Entonces a mí me parece que en Monterrey, al menos... fue lo que ocurrió ahí, ¿no? Ajá, la verdad. Exacto. Que bárbaro. Sí, porque el identikit que hacen le hacen a la policía, según se parece a una arpía, es un ser mitológico. Ser que se describe, y también, si me permites, que fue lo que me dijo el policía cuando les mostré, me dijo, esto es exactamente lo que yo vi. Y entonces, podemos determinar si en realidad son brujas o son seres inteligentes que vienen a bordo de algunos artefactos que llegan hasta la Tierra, ¿no? Que es la de Elías y que es este del equipo, quiere saludarte simplemente. Buenas noches, Jaime, Daisy. Bueno, en realidad... Gracias, Daisy. ¿Qué tal? Tengo muchas preguntas que van a quedar para otra oportunidad, porque si no, no terminaríamos más. Así que desde ya te saludo otra vez y agradeciéndote esta entrevista. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Jaime, la verdad que ha sido un enorme placer el que estuvieras integrando, y te vuelvo a reiterar, está a tu disposición cuando tengas algo para informarnos, para que Argentina sepa por tu propia voz las cosas, y no que nos enteremos por los comunicados que muchas veces tienen la mala intención y nos llega completamente tergiversado todo. Así que desde ya te mando un abrazo de todo nuestro equipo y te agradecemos infinitamente. Creo que estoy a su disposición, no solamente cuando yo vea que hay algo importante, sino si ustedes tienen alguna pregunta o hay algún caso o algo que quieran que se clarifique, yo lo haré con mucho gusto. Muchísimas gracias, Jaime. Desde acá fue un enorme placer, te reitero, tenido. Muy bueno, y será hasta muy prontito. Vamos a los últimos comerciales y voy a decir una pequeña cosa nada más y nos vamos a despedir. Erigido sobre una colina frente al río, se presenta todo lujo y confort la silueta del Hotel Sol Victoria, rodeada de un hermoso parque, piscina, spa, solarium, espejo de agua, la mejor cocina internacional y la mayor comodidad en sus hermosas habitaciones. Hotel Sol Victoria, descubra un lugar mágico. Reservas al 0800-888-7070 o al teléfono 03436-424040. www.hotelsolvictoria.com.ar. BH Computación, muebles de oficina, venta de computadoras, todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307, 9 de Julio y Piaggio. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado, las pastas caseras más ricas, las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-154-54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. Portal Turístico Activo, www.victoriaglobal.com.ar. Bueno, nos vamos a despedir y nos vamos a despedir un poco largo, porque yo les vine anunciando de que estoy por ser abuela por tercera vez. En este caso es un varón, ya que tengo dos nietas mujercitas, y como es un varón, y aparte porque es mi nieto por sobre todas las cosas, voy a estar viajando a Bolivia, a donde mi hijo menor, que es profesor de tenis, está contratado allá en una escuela, y por dos semanas, o sea dos lunes, se va a retransmitir los dos programas ya emitidos al principio de esta nueva edición. Así que desde acá los saludo, espero que sepan comprenderlo, y quizá antes de lo que ustedes imaginen voy a estar acá, pero en principio les digo que por dos lunes yo no voy a estar, y tampoco ninguno de los integrantes de Visión OVNI. Así que desde acá les mando un enorme abrazo a todos. En lo personal, les agradecemos muchísimo, pero muchísimo, que nos estén acompañando, y espero una vez más les haya gustado. Me parece que fue la primera vez que Jaime Maussan para Argentina pudo decir su propia verdad. Así que será hasta la vuelta de mi parte. Bueno, Silvia, yo te ruego de que nos escribas o nos avise apenas nazca tu nieto, porque si no, no lo vas a poder aguantar. No. Y nosotros estamos a la expectativa, a ver si nace con una raqueta en la mano. ¿Es seguro? Y en la otra un ovni. El padre y la abuela. Bueno, nos despedimos hasta dentro de 15 días, buscando información para dársela a nuestro público. Y bueno, y esperando tu regreso, Silvia, para que nuevamente nos aglutines. Gracias. Bueno, lo mismo, esperando que regrese, Silvia, nos despedimos de la audiencia. Y bueno, que el viaje sea lo mejor posible para que te encuentres con toda tu familia. Sí, la verdad que los extraño tanto, que verlos. Y no puedo, lo que pasa es que no puedo. No, el 2 de mayo sí o sí tengo que estar acá, porque hago presentación del libro de Ricardo Guzmán. Así que no, eso no lo puedo, no puedo faltar, es prioridad uno, después de mi nieto, por supuesto. Pero por supuesto, primero está él, que nace el día 14, porque lamentablemente es por cesárea. Así que no van a sufrir ninguno de los dos, va a salir enterito, derechito y hermoso. Bueno, no me voy a despedir antes de decir que nos manda saludos Carlos Yurchuk. Ay, gracias, Carlito. Y de Adolfo Gandino Campo, y nos dice que CEFORA significa Comisión de Fenómeno OVNI de la República Argentina, no Centro. Sí, hemos equivocado, pero es nuevo. Así que, sí, sabe disculpar, por favor. Y Javier de Rosario, felicitaciones por este programa. Sí. La verdad que fue maravilloso, a mí me encantó y me gusta escuchar a la gente de su propia voz para que sepamos la verdad. Y siempre escuchar una sola campana nunca sirve. Es bueno escuchar las dos. Buenas dice, noches. Javier, saludos a Silvia por su nuevo nieto. Gracias, muchas gracias. Así que bueno, una vez más, te dejamos la última palabra. Como siempre, será hasta dentro de 15 días que vamos a estar en vivo. Como siempre, 22:30 por FM Libertad con Visión OVNI.